CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Educación, educación. Bueno, vamos a escuchar a José Olivera, presidente de FENAPES. Ustedes escuchaban hoy a la representante de AFUTO indicando que la CESEU tuvo reunión ayer, que ha determinado, bueno, arropar un poco el tema del paro del día 15 de septiembre del PCNT, pero también llevar adelante medidas por sí solo en torno al tema de la reforma educativa, también más allá de esa fecha. En este caso, Olivera dice que es una reforma educativa que está hecha de espaldas a la gente, con un cariz muy importante que él cree que tiene que ver con un botín político a partir de la candidatura o supuesta candidatura de Robert Silva a la presidencia por el Partido Colorado, y en donde cree que no se están llevando adelante las herramientas de debate, discusión y negociación necesarias como para poder llegar a una solución en una reforma, reitera él, que insiste es de espalda a los docentes y a los estudiantes. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de FENAPES. De que no generemos una nueva situación como en los 90, que nos retrotraigan a la represión, a la persecución, a la fragmentación del sistema educativo, porque incluso hay muchos actores de esa época que hoy están al frente de gobernar la educación, a lo cual se agregan otros, como el Tintán Edoví 21, bueno, se acaba de incorporar su presidente al staff reformista, lo cual evidencia que la campaña que llevaron adelante los últimos 10 años de desprestigio de la educación pública tenía un objetivo, que era tomar por asalto la educación pública uruguaya. Cuando ellos dicen que la LUC es lo que le da el margen legal como para actuar en ese sentido, ¿qué se puede decir? Bueno, yo creo que en realidad la ley de urgente consideración y las modificaciones que se introdujo en la Ley General de Educación son parte de una concepción. O sea, crearon los instrumentos jurídicos para la imposición y, en su defecto, la represión. Eso es lo que establece el marco general de la Ley de Urgente Consideración. Después habrá que discutir o no si esto es válido en términos de construcción democrática de una política de Estado en materia educativa, que es lo que carece el Uruguay desde hace muchísimos años, y esto es lo que estamos pretendiendo discutir no solamente con las actuales fuerzas políticas en el gobierno, sino con quienes también están en la oposición, porque de alguna forma todas, de una manera u otra, han repetido prácticamente el mismo esquema. Olivera, ¿con qué margen cree que se puede negociar? No espero nada distinto de las mismas personas que hicieron de lo mismo, que plantearon lo mismo y de la misma forma que en los años 90. Lamentablemente creo que estamos volviendo a repetir un lamentable episodio histórico que preveíamos o creíamos superado, pero esto es parte de la dificultad que tenemos en un país donde la educación se maneja como un botín de guerra. Robert Silva, hasta claramente, lo vimos el otro día en la convención del Partido Colorado, es un cuadro candidateable hacia el 2024 y tiene que demostrar entre sus filas, en una coalición que además tiene diferencias incluso en el tema de educación, que es posible llevar adelante una transformación de acuerdo a lo que ellos piensan. Bueno, eso más que generar condiciones para una verdadera transformación educativa en la perspectiva de una política de Estado, lo que genera es un estado de imposición. Imposición que incluso se está manejando hasta el margen del derecho. Por ejemplo, hoy hablábamos con algunos estudiantes de la manera ilegal en la cual se está procediendo a la desocupación de los centros educativos ocupados por estudiantes. El mismo gobierno que reglamentó las ocupaciones en la Ley de Urgente Consideración y que estableció un decreto allá por octubre del 2020, está incumpliendo los procedimientos y los pasos que el propio decreto prevé a la hora de la desocupación. Por lo tanto, estamos en un desorden institucional muy grande porque, bueno, hay intereses creados en torno a generar una expectativa que no es real. Pero, bueno, yo creo que en algún sentido el conflicto generalizado que estamos viviendo hoy en el sistema educativo está dando muestra de que también desde el movimiento sindical, desde el gremio docente y desde el movimiento estudiantil no se está dispuesto a soportar cualquier tipo de reforma. Ahí tenían la palabra de José Olivera. Tuvimos la oportunidad también de conversar con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, y le trasladábamos estas declaraciones de Olivera respecto a que considera que esta reforma educativa es parte de un botín de guerra, un botín político. Nos decía en este sentido Da Silveira que entonces él podría manifestar que hasta ahora la educación era un botín sindical, pero que de alguna manera habría que buscar bajar los decibeles, dijo en este caso el ministro. Un ministro que además dice que la reforma de la educación la va a defender la gente y que por otra parte en lo que tiene que ver con algunas críticas sobre la reunión de ayer en donde estuvieron reunidos con la coalición multicolor en la sala de fiestas desde las 12 y 45 hasta las 3 y media de la tarde, ya que el Frente Amplio dice que habían pedido que justamente ayer fueran a la Comisión de Educación, donde ellos están también representados, y allí estar frente a frente, oposición y las autoridades con respecto a la reforma, dice que en realidad es un problema de agenda, que algunos quieren hacer una especie de escandalitos con estos temas. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Da Silveira. Yo creo que la reforma la defiende la gente y la defienden los padres, la defienden muchos docentes que no salen en la televisión, pero que a cada lugar al que vamos nos dicen, por favor, sigan con esto, hace falta un cambio en educación. Creo que hay que entender la situación, ¿no? Estamos en un país donde solo el 40% de los muchachos de 20 años tiene terminado bachillerato. Estamos en un país donde los primeros en dejar los estudios, los que menos aprenden, los que más repiten, son los pobres. Defender este sistema educativo tal como funciona hoy es defender la exclusión, es defender la desigualdad, es defender el privilegio. Y la gran mayoría de los uruguayos no quiere una sociedad así. ¿Va a haber una reunión también con lo que tiene que ver con el Frente Amplio, considerando que es también la otra pata, ¿no? El 40% son vinculados a la transformación educativa. Depende de ellos, si nos invitan, con mucho gusto. Ellos dicen que se ha convocado a comisión y que las autoridades de la educación dicen que no hay fecha, que están complicadas de agenda. No, creo que esa historia se contó por la mitad. Hubo una convocatoria de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara del Senado para discutir un tema específico. Les dimos una fecha que era la semana siguiente de la fecha en que recibimos la convocatoria, pero los miembros de la comisión no podían. Y luego hubo un conjunto de idas y vueltas entre quienes, entre los equipos de secretaría de la comisión, de ANEP, del ministerio, para encontrar una fecha que se fijó en lo que son los plazos totalmente usuales para esta clase de cosas. Me parece que una vez más es ese ejercicio de intentar inventar escandalitos y problemas donde no los hay. ¿El gobierno hizo alguna estimación en lo que es la reforma educativa de cuándo se van a empezar a ver los primeros resultados académicos, más allá que se vaya a aplicar por estos meses? Bueno, los primeros resultados ya se están viendo. Por ejemplo, están aumentando mucho el número de centros María Espínola, que son una de las puntas de lanza de esta transformación. Se está avanzando mucho en la transformación curricular. Ya se instaló el consejo que va a evaluar, el Consejo Consultivo, que va a evaluar las carreras de formación docente que aspiren al reconocimiento universitario. Se están pasando cosas todos los días. Ministro, desde el ámbito sindical se habla de que en realidad esta reforma ha vuelto a la educación un botín político. ¿Ustedes han renunciado ya a intentar o conseguir de alguna manera acercar las partes con el ámbito gremial? Lo primero es, vamos a parar con las descalificaciones. Porque si todos, entonces yo a eso respondo que en realidad la educación era hasta ahora un botín sindical y así seguimos y al final no hay debate público. Creo que un problema es que algunos actores de la vida pública del Uruguay están enfermos de descalificación. Lo único que saben es descalificar al que piensa distinto, atribuirle intenciones oscuras y eso lo único que hace es crear el ambiente para que alguno con la cabecita un poco recalentada diga esto hay que pararlo de cualquier manera y empiecen a pasar hechos lamentables como los que han pasado en las últimas semanas. Seamos un poquito responsables, somos todos uruguayos, todos queremos lo mejor para la educación de este país. Tenemos discrepancias, como es normal en una sociedad plural, en una sociedad democrática, acerca de cuáles son los mejores caminos para mejorar la educación, pero vamos a cortarla con eso de las calificaciones. Usted indicó que nos encontramos estancados en el ámbito educativo. ¿Por qué nunca se puede lograr un avance genuino? Bueno, es una pregunta que habría que hacerle a otros. Lo cierto es que sí, hay diagnósticos que hace ya algunas décadas dicen que estamos mal, que el lugar que tiene hoy Uruguay en materia de indicadores en la región no es el que nos merecemos. Y durante muchos años hubo muy pocos cambios. Este es un momento en el que estamos. Hubo intentos, vamos a decir la verdad, hubo intentos de cambio, pero que no fructificaron. Y este es el momento en el que estamos haciendo un intento que nosotros tenemos la esperanza de que fructifique. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista también del tema eutanasia, antes de empezar o seguir con lo que teníamos en la línea de educación. Hoy a las 12:30 se estará reuniendo la Comisión de Salud. La idea es votar el proyecto de ley de Ope Pasqued con votos colorados y del Frente Amplio. En la comisión también acompaña el Partido Independiente, pero no tiene representantes en la Comisión de Salud. El Partido Nacional, como ya habíamos dicho, pedía o pide dilatar a través de un comunicado escrito a la comisión y para que este tema sea tratado en el mes de octubre en comisión y votado en el pleno en el mes de noviembre. Pero ese es el problema, que muchos ven solo que la intención es dilatar un tema, no es que haya acuerdo y que, por ejemplo, Rodrigo Goni haya cambiado de posición. Ante esa estrategia, algunos colorados ya se han manifestado. Por ejemplo, la diputada Nivia Reich ha manifestado, del sector Ciudadanos del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Salud, que hoy se votaría, tal como está previsto, el proyecto de eutanasia de Ope Pasqued. Así que veremos, porque si no cuentan con los votos de los colorados, la posibilidad de tirar el tema para más adelante, como quieren los blancos, no saldría. Y esto generaría un enfrentamiento, yo diría, mayor entre integrantes de la coalición multicolor. Quien presentó ayer el recurso ante la bancada fue Alfonso Lereté, y hablamos con Lereté ayer y nos decía que la idea de él era, bueno, que se entendiera esto. Yo le decía, salvo que ustedes a los colorados le digan que les garantizan si se dilata que no va a haber problemas en el Senado, que es donde más difícil aparece la posibilidad de que esto supere el ámbito parlamentario, no creo que la idea de los colorados sea demorarse más en la votación. Y parece que esa es la línea, reitero, porque Nivia Reich, según el comunicado que me acaba de llegar ahora desde el sector Ciudadanos, ha expresado que el Partido Colorado estaría votando hoy a las 12:30 el proyecto de eutanasia, reitero, en la Comisión de Salud. Seguimos con el tema de educación. Prometíamos a Robert Silva, presidente de la ANEP, dijo que no va a haber plan piloto, que tampoco lo hubo en el 2006 cuando hubo plan de educación por parte del gobierno Frente Amplista. Dijo que le pide al SAIPA que termine con las ocupaciones en el IPA, como ya lo han hecho Magisterio, como ya lo han hecho otros centros de formación docente, porque hay unos 8.000 estudiantes, manifiesta Robert Silva, que están siendo rehenes. Ayer hubo una nueva ocupación del SAIPA y fue desocupado a eso de la una de la tarde. Vamos a escuchar lo que manifestaba Robert Silva, quien negó que llevara patobicas al cerro. Dijo que era gente que se acercó a ayudar y trató de matones a quienes intentaron desvirtuar, dice él, la actividad de cara a cara. No, nosotros estamos trabajando por una lógica en donde existe una mayor coordinación y articulación entre las distintas asignaturas, en donde exista espacios donde los jóvenes puedan tener talleres, puedan optar, que el currículum no sea tan rígido. Esa es la línea por la cual se está trabajando, que nos parece que es bien importante. Y además, como lo tenemos en los centros María Espínola, coordinación entre las ciencias sociales, entre las ciencias naturales, el trabajo por proyecto que motive al estudiante. Hay un problema social a resolver. Bueno, eso puede ser objeto de atención por parte de los estudiantes y aplicar aprendizajes o conocimientos que se adquieren en matemática, en ciencias, en fin. Creo que por ahí va el mundo y por ahí tiene que ir el Uruguay. ¿El empresario a poco puede suplantar lo que está pidiendo el Frente Amplio, que haya una especie de plan piloto antes de que una reforma tan genérica? Nosotros no vamos a tener plan piloto. Nosotros entendemos que tenemos que aplicar en todas nuestras comunidades educativas y que fue lo que hizo el gobierno anterior cuando reformuló el plan 2006. O yo le pregunto a la gente, cuando se cambiaron los planes y los programas en el año 2006, ¿fue piloto o fue a todos? Fue a todos. Entonces nosotros creemos que también en este caso, sin perjuicio de ir avanzando por grados, tiene que ser para todos los centros educativos. ¿Qué le dice el presidente del COICEN a las personas que piensan que eliminar la cantidad de exámenes o cambiar la forma de evaluación es exigirle menos a los alumnos? Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que la forma de evaluación concebida exclusivamente desde la repetición ya no está en el mundo como estrategia única de evaluación. ¿Esto quiere decir que vamos a eliminar la repetición? No. Esto quiere decir que tiene que haber un conjunto de instrumentos de acompañamiento a los estudiantes y que el paso del tiempo es importante para el desarrollo cognitivo del niño o del joven y que le permite, a través de la evaluación más distanciada en el tiempo, poder alcanzar los logros que se esperan del mismo. Por eso creo que la evaluación, hemos constituido un equipo para trabajar, no hay ninguna resolución aún adoptada, pero sí van a haber cambios para el 2023. Silvia, otro tema, ¿tiene miedo? ¿Se va a continuar con los cara a cara como se están haciendo a partir de lo que sucedió en el Cerro? A ver, yo creo que lo que sucedió en el Cerro fue algo lamentable, fue algo muy triste, en donde las autoridades de la educación por primera vez estamos haciendo encuentros sociales abiertos para que todo que quiera ir, integrante de la sociedad, docentes, familias, estudiantes, pueda ir como está pasando a lo largo y ancho de todo el mundo. Hubo un conjunto de estudiantes de formación docente al estilo patoteros que quisieron entrar con megáfono en mano, en forma brusca, a imponer lo que era su punto de vista sobre algunas cuestiones de la formación docente. Nosotros entendimos que debíamos respetar el derecho de todos los que allí estaban y así pasó. Incluso algunos delegados entraron. Fue lamentable la situación generada. Seguimos con los cara a cara. El viernes tenemos uno en Salto, en donde aprovechamos a convocar a toda la comunidad educativa y la sociedad en general para que vaya. ¿Debería haber un plan más armado en lo que refiere tal vez a la seguridad por todo lo que ha sucedido en eso o no es necesario? ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros quiero además desmentir absolutamente, ¿no?, una nueva falsedad que algunos dicen que teníamos patovica. Es absolutamente falso. Lo que allí pasó es que algunos se solidarizaron con lo que estaba pasando. Algunos de ellos vecinos de la zona, que pusieron su cuerpo y su buen temple para tratar de atender la situación que está muy lamentable, que por suerte está filmada. Yo no crean lo que yo digo. Miren las filmaciones de cómo fue el proceder de algunos estudiantes de formación docente, que por suerte no representan a los estudiantes de ese ramo. Sí me han dicho que tenemos que velar por algo más de seguridad. Nosotros en principio no lo estamos previendo porque el Uruguay en el cual vivimos, cualquiera de nosotros libremente puede ir a cualquier lugar y ningún matón ni ninguna persona puede impedir que eso acontezca. Así que nosotros vamos a seguir con nuestros cara a cara, que nos parece que son fundamental para seguir difundiendo la transformación y además recibiendo los planteamientos. Silva, hoy el IPA se ocupó y se volvió a desocupar. ¿No teme que se perpetúe esta situación? A ver, creo que nosotros estamos resolviendo estas situaciones, procurando el diálogo, invitamos a los estudiantes de formación docente a dialogar, lamentablemente no quisieron ir, no fueron, así que la situación se irá resolviendo, por ejemplo, ya Magisterio volvió a las clases, el Instituto de Enseñanza Técnica ha vuelto, en todo el interior están funcionando los institutos con normalidad, así que yo exhorto al IPA volver a la normalidad, tratar de generar los mayores diálogos posibles y los 8.000 estudiantes que están matriculados en el IPA, 8.000, quiero ser claro en eso, son 8.000, puedan tener sus cursos con la mayor normalidad posible. Ahí tenían entonces a Robert Silva. Vamos a escuchar ahora al senador Sebastián Sabin, integrante de la Comisión de Educación por parte de el Frente Amplio, quien marcaba esto de que había molestado que en vez de venir a la Comisión de Educación hablar con todos, tanto Da Silveira como el propio Robert Silva se reunieran con legisladores solo de la coalición multicolor en el salón de fiestas del Parlamento Nacional. Sobre todo porque dice Sabine que hace ya un año que más o menos están pidiendo que vengan a la comisión y que por problemas de agenda que dicen ellos no tiene que ver con el Frente Amplio, sino que quien maneja la comisión es Graciela Bianchi, que estuvo también en este encuentro, decía Sabine, se podría haber solucionado y bueno, ayer mismo podían haber tenido la reunión de la Comisión de Educación y no este encuentro con los partidos de la coalición multicolor. Sabini también dijo que no es verdad lo que dicen del Frente Amplio, que fue el que tiró la reforma de Germán Rama abajo. Dijo que la reforma de Germán Rama la tiró abajo el gobierno de Jorge Valle con Bonilla a la cabeza. Escuchamos a Sebastián Sabin. Realmente habíamos hecho un planteo en relación al plagio y en relación a la transformación educativa en formación docente hace más de un mes. La comisión es presidida por Graciela Bianchi, es decir, miembro del oficialismo, y lamentablemente las autoridades, en lugar de venir a la comisión, como habíamos propuesto que podía ser justamente el mismo día 5 de septiembre, es decir, el día de hoy, Bueno, en lugar de eso, prefieren tener una reunión los legisladores del gobierno con las autoridades, en lugar de dar respuestas a la oposición que justamente es quien está haciendo los cuestionamientos. Así que, por supuesto, que molesta, y no es así como dijo el ministro, que contamos la mitad de la historia, porque la agenda la manejan los organismos de la educación con la Secretaría del Parlamento y particularmente con la Presidenta. Así que lo que no hay es voluntad de venir al Parlamento a explicar qué es lo que está pasando en definitiva en materia de transformación educativa, en el caso de la convocatoria que tenía que ver con formación docente. ¿Le molesta que en este caso ministro hable de que se intenta hacer escandalitos de Frente Amplio? Bueno, intentar deslegitimar a los planteos de la oposición no parece muy republicano, ¿no? Creo que falta bastante autocrítica en el gobierno para entender que los conflictos no los genera la oposición, se los está generando el gobierno a sí mismo cuando toman este tipo de decisiones que no hacen más que demostrar la falta de voluntad de diálogo que tiene el gobierno, ya no con los sindicatos, sino también con la oposición política. El presidente de la ANEP, Robert Silva, decía que le preguntábamos por qué no un plan piloto. Volvió a insistir con que no va a haber plan piloto, y él lo fundamenta porque dice que en el 2006 el Frente Amplio también hizo una reforma del plan educativo y lo hizo de una, sin plan piloto. Bueno, eso no es así. Es decir, si uno va, por ejemplo, al periodo de Rama, donde se establecieron cambios muy importantes, esos cambios se hicieron primero en liceos de carácter piloto, ¿sí? La reforma curricular que hizo el Frente Amplio en el 2006 fue muy distinta a la que se está proponiendo actualmente, porque en primer lugar no se cambiaron los sistemas de evaluación como ahora se están cambiando, y tampoco se hizo un cambio en el sentido del enfoque que hoy se está proponiendo, que es un enfoque por competencias. Es decir, acá lo que se propone es, de buenas a primeras, cambiar todo el sistema de evaluación, todos los programas y todo el enfoque de los programas, de todos los niveles. O sea, son cambios muy distintos, y desde mi punto de vista es un enorme riesgo para nuestro país hacer una modificación de esta envergadura sin hacer antes un testeo mínimo de cuáles pueden ser las consecuencias de esos cambios. Por lo tanto, preocupa y mucho. Y quiero decir una cosa, porque muchas veces se dice que el Frente Amplio barrió con la reforma educativa de Rama. El que barrió con la reforma educativa de Rama fue el gobierno de Jorge Valle, ¿sí? Con Bonilla a la cabeza. Así que seguimos con la información entonces. Vamos a escuchar a Mario Vergara, senador del Frente Amplio, que ayer fue vocero tras la reunión con la mesa política, vinculado al tema caso Marcet. Recordamos que él fue el miembro interpelante a Bustillo y a Heber por este tema. En principio pedirán a Cancillería más información por acceso a la información, y también, como la Fiscalía definió luego de leer las actas de la interpelación de oficio, realizar una investigación sobre este tema, van a estar acercando material desde el Frente Amplio a nivel de que pueda seguir el proceso judicial. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara sobre este asunto. Tiene que ver con la reunión inusual de la vicecanciller con el abogado de Marcet en el mes de noviembre sobre el tema de la valija diplomática y el envío del pasaporte, que tiene que ver con ese error informático que dicen que hubo, que en el sistema informático se decía que el pasaporte había viajado en la valija diplomática y en la vida real no, que tienen que ver con que en la solicitud del pasaporte se llena de el hecho de que Marcet estaba en un hotel de lujo en Dubái, cuando en realidad estaría en una prisión de lujo, pero en un hotel no estaba. Son todas irregularidades que requieren más información, y por eso la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió enviar a la Fiscalía todo este conjunto de información, en la medida en que la propia Fiscalía de oficio tomó el tema y lo está investigando, y también un pedido de informes a la Cancillería para que nos dé respuestas que no obtuvimos durante la interpelación, y que, reitero, generan toda esta suspicacia de lo que fueron esas reuniones entre los subsecretarios, esa reunión de la vicecanciller H con el abogado Balbi, estas irregularidades en el proceso administrativo de la expedición del pasaporte, y las razones de cómo llegó la noticia y el por qué se accedió a enviarlo urgentemente por una vía muy, muy extraordinaria, para que el pasaporte llegara, no en función de la urgencia o el interés del Estado uruguayo, que no la tenía, sino de la urgencia y el interés del propio Marcet, que, bueno, necesitaba urgentemente el pasaporte para poder evitar la deportación de Emiratos Árabes. En el final de la sesión de la mesa política se hacía referencia a la imagen de Uruguay con respecto a lo, bueno, a lo sucedido, pero también a lo declarado por algunos legisladores en el marco de la interpelación. Bueno, sí, en primer lugar está claro que nosotros quedamos muy preocupados porque los dos ministros enfatizaron al final de la interpelación que habían hecho todo bien y que aún sabiendo con el diario del lunes que el pasaporte fue funcional a la estrategia de Marcet, que hoy está prófugo de la justicia internacional, que lo harían nuevamente de la misma manera, eso genera una enorme preocupación, pero además ellos niegan el hecho de que este episodio ha afectado, ha erosionado la credibilidad, la reputación, la imagen del país en la comunidad internacional. Eso es indudable. Basta ver las notas bochornosas que ubican Uruguay en este tema en medios de prensa internacional y en el tuit del presidente de Colombia, etcétera, etcétera. Y también decíamos la erosión de la confianza de la propia ciudadanía. Después de la interpelación hay una encuesta que indica que 7 de cada 10 compatriotas piensan que esto estuvo mal hecho. Ahí tenían la palabra entonces de Mario Vergara. El ministro de Defensa, Javier García, fue el que cerró ayer la actividad de rendición de cuentas. Habló sobre la rendición. Obviamente hay un aumento para el personal de tropa, como ustedes saben. Fue consultado, como decían los compañeros de Mañana de Radio, dentro del ámbito de legislativo, por parte de algunas senadoras de Frente Amplio, Sandra Lasso, sobre todo, en respecto al tema vinculado a que una compra de lanchas, de barcos de vigilancia de la plataforma submarina uruguaya fueran comprados a China y que esto podría haber generado molestias de Estados Unidos. Y también fue consultado sobre el tema de la caja militar en torno al tema de la reforma de la seguridad social. Fue bastante cauto y dijo que en realidad eso es un tema que se estaba manejando por fuera del ministerio. Y lo tiene Rodolfo Saldaña y los partidos políticos, que reitero, mañana van a tener una reunión los integrantes de la coalición multicolor de 6:30 de la tarde a 9 de la noche en el propio Palacio Legislativo para intercambiar con el propio Saldaña, como lo hicieron ayer con Robert Silva por el tema de la reforma educativa. Vamos a escuchar lo que decía Javier García tras culminar la rendición de cuentas con él. De votarse por parte del Senado las partidas que estamos proponiendo para el aumento de salarios en el personal que va entre el soldado de primera, que es el ingreso, y el capitán, está en el entorno de 2.200 pesos, poco más de 2.000 pesos en todas las jerarquías, de soldado a capitán. Y los aumentos, proporcionalmente, van a ir considerando que van a ser mejor considerados los más postergados, es decir, los soldados, de el 7,8% en el caso de los soldados de primera, que son los cargos de ingreso, en una cadena que llega hasta el 2,6% en el caso de capitán. Es decir, entre 7,8 y 2,6, una serie de escalones desde el cargo más bajo al cargo de capitán. Para que tengan una idea, el grado de capitán es de los primeros 4 grados que existen en la carrera de oficiales, o en el escalafón de oficiales. Así que una rendición de cuentas de jerarquización del personal que conjuga el respaldo institucional que dio este gobierno a los soldados con el respaldo también salarial que se da en la ley de presupuesto y en las rendiciones de cuentas. Con respecto a este tema, reforma de la seguridad social incluye reforma de la caja militar. Bueno, comentarios están recibiendo por parte de las jerarquías militares con respecto a este tema. Hoy de mañana se manifestó cierta preocupación con respecto a este tema por parte de las jerarquías militares. ¿Están las dos preguntas incluidas? No. ¿Contesto? Bueno, la segunda. La hago también. Precisamente, un ex jerarca militar hoy de mañana hizo fuertes declaraciones en la Plaza de Independencia vinculada, por un lado, al tema reforma de la seguridad social. Se manifestó preocupado porque dijo que los militares iban a ser los más afectados con esta reforma porque iba a afectar la caja militar y que no se podía comparar la situación de los militares con los demás funcionarios públicos porque los militares están 24 horas al día al servicio y que se iban a ver afectados. Y además, vinculado a familiares de detenidos desaparecidos, dijo que los familiares no quieren realmente conocer dónde están no quieren recibir información porque les sirve seguirse victimizando, que no se puede seguir volviendo atrás 50 años y que, de alguna forma fueron declaraciones agraviantes con respecto a familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a esta situación y si se le va a llamar la atención de alguna manera? Con respecto a la primera pregunta, como usted sabe, Mónica, estamos llevando adelante por parte del gobierno y los partidos de la coalición un análisis del anteproyecto de reforma de la seguridad social que incluye el servicio de retiros o llamada caja militar. Nosotros tuvimos con el subsecretario una reunión con los comandantes de las fuerzas, recibimos una información muy profusa, muy profunda por parte del doctor Saldaña, que preside la comisión, sirvió para dar una visión técnica y muy especializada de un ámbito que tiene sus características particulares y todos esos elementos serán valorados en su momento porque tiene. ¿Pero existe esa preocupación por parte de las jerarquías militares con respecto a...? Termino la pregunta, la respuesta. Sí, sí. Fue una reunión muy buena, vuelvo a iniciar, donde a partir de la información que dio el doctor Saldain se recibieron explicaciones sobre algunas características particulares. Todos esos insumos van a ser considerados cuando se ha enviado el proyecto de ley y ahí se valorarán con sentido de las posibilidades, las diferentes particularidades, ¿sí? Una reforma compleja sin duda, pero que hay que analizar con esa técnica. Con respecto a lo segundo, no escuché más que una referencia general, pero aparte no corresponde que sea yo que responda estas cosas. Ahí tenía lo que respondía entonces el ministro de Defensa, Javier García, una vez que salió anoche de la actividad de rendición de cuentas. Nos vamos, Vicente Lima, del audio con paginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.